marchaste, desde que te marchaste sigo esperando, recordando tus besos, tu sonrisa y sigo soñando. Pasaron tantos años y mi ilusión se fue apagando, y mi pobre corazón al acordarse de ti llora por tu falso amor. Corazón, querida, y digo que no, que es tarde. Hoy quiero buscar el calor en brazos de otro amor, calmar mi dolor. Y para mi querido Tucumán, ¡sabrosura! Pasaron tantos años y mi ilusión se fue apagando, y mi pobre corazón al acordarse de ti llora por tu falso amor. Para vos, sabrosura. Que quieres volver, que quieres volver a mi vida, pidiendo perdón a mi corazón. Y digo que no, que es tarde. Hoy quiero buscar el calor en brazos de otro.